en Honduras. En el marco de los altos índices de criminalidad que atraviesa Honduras, se aprobó la creación de las tropas denominadas Tigres, las cuales estarán conformadas por policías y militares. Los analistas aseguran que el trasfondo es continuar con el proceso de militarización. Para ampliar esta información, nos reporta nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Saludamos desde Radio Progreso en Honduras a los amigos y las amigas que están pendientes de este espacio a través de Voces Nuestras. El Congreso Nacional Hondureño aprobó en su primer debate la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especiales de Seguridad Tigres, como el preámbulo de una serie de decretos de seguridad anunciados por el Poder Legislativo para los próximos días. Arturo Corrales, quien hace unos días tomó las riendas de la Secretaría de Seguridad, busca fusionar la policía y el ejército, asegura la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas, ex jefa de Asuntos Internos. Esta intención de Corrales busca conformar un ejército de control ciudadano, donde mediante hostigamientos y represión obligarán a los hondureños y las hondureñas mantenerse callados ante las decisiones arbitrarias que se puedan tomar desde el gobierno. Escuchemos parte del análisis que hace María Luisa Borjas. Han puesto un superministro que va a dirigir los destinos tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio de Seguridad, de la policía. O sea, claramente se ve que el gobierno está fusionando estas dos fuerzas. Va a haber un solo ejército que es un ejército de control ciudadano. En este momento no hay un curso para personal de la escala básica de policía, o sea que no están egresando más policías, ni tampoco abrieron el año para los cadetes en la Academia Nacional. O sea que en un país donde hay un déficit tremendo de seguridad, ¿cómo es posible que en vez de preparar a más miembros policiales, están más bien cerrando las academias, tanto de oficiales como de escala básica? ¿Y quién va a venir a cubrir estas vacantes, estos espacios? Y además se está hablando de depurar la policía, de mandar a disponibilidad una cantidad de considerable de oficiales. Entonces, ¿quién va a cubrir estas vacantes? Naturalmente que van a ser cubiertas por militares. Es de recordar que Honduras tiene la cifra más alta de homicidios en todo el planeta, 85.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.